Sábado 25 de junio. Después de la muerte de Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse ante los Baals y tomaron como dios a Baal-Berit. Así se olvidaron del Señor, su Dios, que los había librado de todos los enemigos de alrededor. Jueces 8, versículo 33 y 34. Cuando el agua nos llega al cuello, cuando nos aprieta el zapato, estamos en apuro. Clamamos a Dios por ayuda, por un milagro. El resto del tiempo es el gran olvidado. Necesitamos el ritual, que nos permite traer a la memoria las obras de Dios en nuestra vida personal. Volver a celebrar el perdón, su providencia, su presencia constante. El culto, el devocional diario, es ese espacio donde los hechos pasados son resignificados dando luz, claridad, a nuestro presente. No comprender el ritual, menospreciar el culto de obsoleto, innovar todo el tiempo dejando de lado su ritmo propio, es correr el riesgo de ponernos en el centro a nosotros dejando de lado la obra de Dios a quien celebramos. Volver a sentir que Dios camina junto a nosotros, que Él está en medio nuestro y que derrama su amor incondicional cada día. Al recordar los misterios de tu pasión y muerte, Señor, conmemoramos que hemos sido redimidos, somos salvos y liberados una vez y para siempre del poder de nuestros enemigos. Amén. Una reflexión de Sergio López para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.